abrazo con un beso y me lleva a la luz. Me ofrece la droga que todo lo cura, dependencia bendita. Visible cadena que me ata la vida y en momentos oscuros. Con grita la espalda yo estoy más seguro. Ponen si me besas, quitas las orejas. Con carita de pena, sabes que haré todo lo que tú quieras. Ojos de luna llena, miradas de fuego, mi cuerpo de espera. Tú eres mi verso, mapa, papel y sentimiento. La noche yo y tú la luna, tú la cerveza, yo la espuma. Ponen si me besas, quitan las orejas. Se me ponen si me besas, quitan las orejas. Rojitas las orejas. Se me ponen si me besas, rojitas las orejas. Se me ponen si me besas, rojitas las orejas.